Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que nos están escuchando a través del www.radiocce.com o a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestro fanpage de Torque y Metal. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier crítica constructiva, destructiva, mala vida, bien habida, recuerden al 2220-966, línea directa con esta emisora. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, ya saben, como siempre, aquí en cabina solo. Póngale grillos. No, estamos esperando la llegada de Nax, que se va a enlazar con nosotros y en poco tiempo estará llegando. Así dijo, esperemos, no mentiras. Debe estar en camino. El día de hoy tenemos un tema interesante, ya más adelante lo daremos a conocer. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Recuerden, esto es Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Y vamos empezando con un poquito de musiquita. Esto suena gracias a una banda de aquí, muy poco conocida, pero en realidad muy buena. Hace 8 días, para ser exactos, la semana anterior nos estuvo visitando Gel Isabel, y la vicepresidenta de Black Angels, pertenecientes a la familia 21. En lo cual nos sorprendió bastante al saber que ella fue la vocalista de esta banda. Les dejamos con Lapidaria, disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, gente, eso sonaba a cargo de Lapidaria. Un saludo muy especial para Eli, vicepresidenta de Black Angels, para Carlitos, presidente de Black Angels, para todos mis hermanos de Black Angels. Y un saludo muy especial aquí, un fa que me pidió un pan. Un fa que me pidió una migui. No se olviden, verá, si por si acaso por A o B razón ustedes están empezando a formar su club, están empezando a querer entrar en este hermoso mundo de lo que es ser biker, de lo que es ser un motociclista, tenemos una excelente recomendación, y es que nuestro amigo Cantinas, más conocido en el bajo mundo de las motos como Cantinas, pues nos está ofreciendo un gran servicio. ¿Qué es este? Es un mundo infinito en la reparación de calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad a su servicio. Esto es la cosedora Aillon. Con su matriz en Barón de Carón de Led OE3 113 y Veracruz Iñaquito, y la sucursal, vea, le va bien porque ya tiene esta sucursal, en la Gonzalo Saldumbide, perdón, N53-243 y de Los Pinos en la Kennedy. Cualquier contacto, cualquier emergencia, cualquier moda, aquí está este hermano que está diseñando todo lo que tiene que ver con cuero, diseño y reparación. Así que, gente, ya saben, si es que desean, están formando su club, quieren sus chalecos, quieren sus chompas, quieren sus botas para rodar de una manera segura, pues aquí tenemos la cosedora Aillon. con sus teléfonos del 099-50-966-35, 099-50-96-635. No se olviden, gente, de un motociclista hacia otros motociclistas. Bueno, como conversábamos, al principio del programa, hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con moda o necesidad. ¿Qué realmente es el motociclismo? Bueno, últimamente se han estado dando unos comentarios por ahí en los cuales se está involucrando que esto del motociclismo se ha dejado de ser una pasión, ha dejado de ser un hobby y se ha convertido en una moda. ¿Por qué una moda? Porque obviamente el hecho de que los motociclistas nos vestimos de negro, de cuero, con botas, guantes, chalecos, cualquier tipo de... cualquier elemento de esta, de nuestra vestimenta, mejor dicho, pues ahora la han optado o la están portando personas que sinceramente no tienen ni la más idea de lo que es motociclismo y de la misma manera no tienen la más remota idea de lo que es ser un motociclista. Me he topado algunas veces en la calle con personas que se han subido a un bus con chalecos de cuero, obviamente aparentando ser un motociclista, pero en realidad no lo son. Y también tiene que ver aquí bastante el punto en el cual el simple hecho de vestirte como motociclista no quiere decir que seas uno. Hay muchas personas por ahí que lamentablemente confundieron esta pasión, esta vida con algo que está de moda. Pero para eso les vamos a dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos para que sepan captar la diferencia que existe entre moda o necesidad. En los últimos años se dio una tendencia para ahora convertirse en moda el uso de una motocicleta como medio de transporte. Esto más que todo. La motocicleta tenemos que ponernos a pensar más que todo que es un vehículo pequeño, ágil y que nos permite movilizarnos de un lado a otro. Pero es precisamente para eso, o sea, para podernos movilizar, sea dentro de la ciudad, sea fuera de la ciudad, sea en un viaje corto, sea un viaje largo, sea por necesidad de trabajo, sea por diversión, cualquiera que esta sea. Pero obviamente es un, como lo decíamos, es un vehículo pequeño. Y al ser un vehículo pequeño, pues obviamente es un vehículo bastante vulnerable, en el sentido de que nosotros estamos expuestos en las carreteras a sufrir algún tipo de accidente, sea este porque nos caigamos o sea porque suframos algún golpe de parte de otro vehículo. Entonces, el hecho va aquí, y aquí es donde parte todo esto, y simplemente es el hecho de protegernos, el hecho de invertir en nuestra seguridad, como por ejemplo comprarnos un buen casco, unos guantes, unas buenas botas, ropa antifricción, ese tipo de elementos que nos ayudarán a minimizar el daño que suframos nosotros al momento de tener un accidente. Pero a su vez, como les comentaba, se está confundiendo esto debido a que hay personas que simplemente, se me viene a la mente, tienen 3-4 motos y simplemente se suben, se visten a la mal llamada moda nueva esta del motociclismo y simplemente empiezan a rodar incluso sin tener licencia, sin tener algún conocimiento básico de lo que es una conducción de motocicleta. Con esta moda, las madres de cada uno de nosotros ha tenido que santiguarse, pongámosle ya. Sí, porque ya no le capto la palabra. Eso es, peregrinarse, no, persinarse no es hacerse la cruz, persinarse, exacto, mil veces antes de la salida de alguno de nosotros, y se ha hecho cada vez más presente los diversos dichos como, hay dos tipos de motociclistas, el que se cayó y el que se va a caer. Es verdad que el riesgo de andar en motocicleta hasta cierto punto es real, por obvias razones, pero ¿cuál es la realidad? Les vamos a dar unos pequeños consejos de entrevistas que le hemos realizado a algunos de nuestros hermanos motociclistas y cuáles fueron sus resultados. Antes de continuar con el tema, Recuerden que Torquí Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, y también gracias al auspicio de JJ Motos. Continuamos, pero ahora con más musiquita. Esto viene a cargo de Escarlatia. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Estamos de vuelta, gente, aquí en Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que Torquí Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y también gracias al auspicio de JJ Moto, su moto a punto. Y bueno, seguimos esperando la llegada de Nax, que todavía se está demorando, pero bueno, ahí le damos y continuemos. ¿Cuál era la realidad? ¿Cuál es la realidad? Si usas una motocicleta, lo más probable es que te vayas a caer en algún momento. Así sea andando o que te gane el peso de la moto y te resbales. Te vas a caer, de que te vas a caer. Incluso hasta este su servidor alguna vez sufrió el suelazo cuando llegó con la moto nuevita, recién comprada, no tenía ni, creo que ni 10 kilómetros, y al momento de llegar recho el Lorenzo Lamas a la casa, me olvidé de poner la pata y ¡para! Y para evitar que la motocicleta se raspe, me cayó encima y pues ya, ya debajo yo de la moto, ¡auxilio, auxilio! Pero bueno, ahí le damos. Esa es la realidad, gente. O sea, si utilizan motocicleta, de que algún momento vamos a probar el piso, lo vamos a probar. Obviamente, tiene que ver bastante en el sentido de que, la manera que nosotros vayamos a conducir. De igual manera, tiene bastante que ver nuestro respeto hacia este hermoso vehículo. Ya que, como se ha oído por ahí, y ya es Biblia, ya es un dicho, a las motos hay que perderles el miedo, pero jamás el respeto. No exagera tu mamá. En realidad, sí es más peligroso andar en moto, pero también tiene mucho que ver la velocidad a la que manejas. Exactamente, ese es el punto. Recuerden que la velocidad que te emociona también te puede matar. Así que ahí está donde tenemos que nosotros empezar a trabajar, y es en esto de controlar la velocidad. Yo sé que el andar en motocicleta es algo hermoso, es algo chévere, es algo tenaz, es algo brutal. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos mucho más expuestos a cualquier tipo de elemento que nos encontremos durante la ruta. Ejemplo, un viento, lluvia, nieve incluso en algunos sectores del país, como por ejemplo llegando a Papayacta, en unas 2-3 veces que me he ido para allá me he encontrado con, no es ningún granizo, vea joven, eso ya es nieve. nieve redonda, me ha dado ganas de bajarse y hacer un muñequito, pero bueno, obviamente ese es el punto, el no controlar la velocidad en este tipo de clima, en este tipo de elementos, como por ejemplo la lluvia, la tierra, la nieve. Pues obviamente vamos a tener una caída. Entonces ya depende de nosotros el hecho de a qué velocidad conduzcamos. Más que todo tener muy en cuenta para qué está diseñada nuestra motocicleta. No podemos exponerle a nuestra motocicleta, si es de bajo cilindraje, a correr una alta velocidad. Ya que al momento que nosotros estemos alcanzando una velocidad no debida, pues simplemente vamos a empezar a perder varias cosas de las cuales la motocicleta nos ofrece. Ejemplo, adherencia hacia el pavimento, el mismo peso de la motocicleta, nuestro peso. Así que gente, ojo con eso. No debemos confiarnos. Muchos cometen el error de creerse expertos, desatienden el camino. Recuerda que no todos los automovilistas son hábiles. Esto más que todo, gente. Como sabemos, lamentablemente hay muchas escuelas de conducción de automóviles que simplemente sacan a sus alumnos, en este caso, a dar vueltas alrededor de la ciudad. Les enseñan a cambiar marchas, a hacer unas pequeñas curvas, pero en sí no les enseñan o no nos han enseñado, porque incluso yo también tuve que asistir a una escuela de conducción automovilística, y no nos enseñan a encontrar nuestros puntos muertos, a estar pendiente de la carretera, del tráfico, a aprender a frenar de una manera segura, cómo aplicar una frenada de emergencia. Entonces eso debemos tener en cuenta. Por lo menos las personas que ya han conducido automóvil y han dejado de lado las cuatro latas que les encierran y han optado por una motocicleta, pues obviamente sabrán de lo que estoy hablando. No es lo mismo conducir un automóvil que una motocicleta. Tengan bastante cuenta en eso. Y más que todo, si ustedes ven que algún conductor de automóvil no tiene la habilidad que debe, manténganse bastante alejados. Ejemplo, las personas con vehículos nuevos, por lo general, son personas que recién aprendieron a conducir o a su vez compraron el vehículo, pero todavía no saben cómo funciona, cuál es la manera correcta o cómo deben frenar de una manera adecuada. Entonces, ojo con eso, gente. Te van a cerrar la ventana, eso sí. Aunque suene gracioso, miles de veces al ver a un motociclista se espantan. Obviamente la pinta, la facha en este mundo lamentablemente nos satanizaron así. Entonces, al acercarnos cerca de algún vehículo, pues lo que vamos a optar es en que nos cierren la ventana. Lamentablemente hay personas que, como tenemos conocimiento, utilizan la motocicleta para realizar actos vandálicos, robos, secuestros, asaltos, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente son cosas que a las que nos vamos a exponer, pese a que nosotros seamos lo más rectos, lo más pulcros posibles, pero obviamente ya es algo que es un estigma que debemos cargar. Pero en realidad, en lo personal, a mí me parece muy gracioso al momento que yo me acerco a un vehículo y me cierran la ventana, pues simplemente solo les regreso a ver, me río y digo, bueno, la ignorancia es feliz. Agua, bastante cuidado con la envidia. Algunos automovilistas les da coraje que pasemos antes que ellos y tratan de cerrarte el paso. Tienes que ser muy paciente y mejor alejarte de este tipo de personas. Eso también es otra cosa. Como sabemos, la motocicleta es un vehículo pequeño, ágil, y eso nos permite a veces entrar por lugares donde los automóviles no pueden. Siempre y cuando tengamos nosotros el espacio adecuado para poder rebasar y de la manera correcta por la izquierda, hagámoslo. Caso contrario, no... ¿Cómo diríamos la palabra? No busquemos, no provoquemos a los automovilistas. Como le decimos, como los dije al principio, a veces son personas que lamentablemente no tienen una buena capacitación en estas maldichas escuelas de conducción automovilísticas. Bueno, no hablo de todas, ¿no? Pero por lo general son personas que simplemente se sientan, cogen un volante y se fueron. Pero obviamente no les enseñaron un poquito de psicología de conducción. Entonces estamos frente a un conductor que de pronto sea negligente o a su vez un conductor con unas acciones reactivas, que simplemente va a reaccionar de mala manera al momento que nosotros nos presentemos o veamos, o seamos un vehículo pequeño el cual los rebase. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Puño. Disfrútelo, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Ay! ¡Qué grosero! Carnaval es carnaval, no te quejes. ¿Qué no hay otra manera amena y no violenta de festejar? Este domingo, 11 de febrero, a partir de las 9:30, te invitamos a disfrutar del desfile en las cuatro rutas del carnaval quiteño, en el centro histórico de Quito. Las cuatro rutas del carnaval confluirán en el Boulevard 24 de Mayo y a partir de las 11:30 presentaremos el Festival Artístico Patrimonial. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresión. Pasando el puente de piedra, me mandarán hasta Chimbacalle, que es donde está. Tú eres mi reina. ¿Ah, sí? Qué chévere, mi amor. ¿Y a dónde vamos a ir por carnaval? No sé. Y así dices que soy tu reina. Este viernes 9 de febrero, en el Parque Museo de la Guayacu, a las 17 horas, te invitamos a la elección de la reina del carnaval quiteño 2018 y a participar de una ceremonia ancestral de agradecimiento. Inscríbete hasta el 7 de febrero al 098-777-3171. 098-777-3171. ¿Ves que si eres mi reina? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y llegando hasta el carnaval, que es tremendo. Y así es, gente, se acerca, ya estamos en el feriado de carnaval. Por favor, mucho cuidado a la gente que está saliendo de viaje, que está rodando. Bueno, mejor dicho, al momento que venía de mi trabajo acá a la radio, ya vi por ahí los pequeños destellos de irresponsabilidad de algunas personas que han optado por subir a su motocicleta a su esposa y en medio su niño y saliendo de viaje. Por favor, gente, mucho. Así, no me digan, a ver, así será. A ver, venga. Venga, joven, cuénteme. Siente, tome asiento. Bienvenida a esta su casa, la radio de... A ver, yo acabo de llegar y ya me... Preséntese, qué falta de respeto. Bueno. Póngame grillos. Por favor, grillitos. A ver, cuéntenos. Exprésese. A ver, ahora sí, déjame presentar. Ya, ahora sí, presente. Buenas noches, soy Adrián, el técnico de Torque y Metal. Ya. Ahora sí, a ver, cuenten, porque yo llego y están difamándome. No, lo que estábamos acá conversando con Franklin era que, bueno, ya se acerca el carnaval y obviamente hay muchos motociclistas que ya se reunieron y salieron a rodar, pero al momento que yo venía de mi trabajo hacia acá, me encontré con personas que ya estaban tres en motocicleta. Padre, madre y en el medio el bebé, o el niño pequeño, o chiquito, como quieras decir. Y entonces aquel señor Franklin dijo, este, a lo que le vio que usted llegó, señor. Por favor, defiéndase, ahí tiene un palo. Entonces yo no me puedo defender porque sí, ya lo admito que lo hice una vez. Ya. No me estoy inventando. Ya, pero cuéntenos, ¿por qué esa es la su necesidad o simplemente...? Bueno, lo hice... alrededor de unas dos o tres veces. Nada más. Ya no le he vuelto a hacer. Porque, bueno, en ese tiempo tuve la necesidad de llevarle a mi hijo pequeño, que tiene 5 años. Ya. Y tenía que llevarle a la escuela porque no tenía el transporte. Uh-huh. Tuvo pico y placa el señor que le lleva. Ya. Y necesitábamos urgente llevarlo. Ya. Entonces, como todavía es pequeño, no lo podía llevar atrás sujeto porque tenía miedo de que se caiga, ¿no? Ya. Uh-huh. Entonces dije... ¿Cuál es la manera más útil de llevarle? Pongámosle en la mitad y vamos con toda la seguridad. Atranquémosle con algo atrás. Y ese algo era la señora. No tenía con qué más atrancarle. Obviamente con todo, no, con casco seguro, le compré un casco Dodd y todo. Sí, sigue siendo imprudencia, pero aprendí la lección. No, te preocupes, Marín. O sea, suele pasar uno a veces... hace las cosas inconscientemente, parte de a veces la necesidad, a veces el simple hecho de que te ves en un apuro o lo haces de una manera inconsciente. En buena hora, que me alegro mucho que no haya pasado nada malo, pero la próxima vez sí te aconsejo que lo recapacites. Puede que tú seas el mejor conductor, puede que seas mejor que el diablo, mejor que el Nax, mejor que el Franklin conduciendo, pero obviamente las personas de los automóviles no saben eso. Yes. Ya, a ver, por favor, haga el juramento. Entonces, Dios, patria, libertad, que nunca más va a volver a conducir tres en moto. Aquí ante los micrófonos y ante el diablo y la patria. Juro solemnemente que no volveré a meter tres personas en una motocicleta. Esa es la actitud, joven. Ese es el tipo de motociclistas que necesitamos en este país. Pero bueno, como les estaba conversando, ya me encontraba con este tipo de cosas. Me encontraba con motociclistas que ya excedían el peso de... tanto de su pasajero. Bueno, no excedía el peso de su pasajero, no quiero decir que el pasajero sea gordo o gorda, ¿no? Sino más que todo, aparte del pasajero, ya llevaban unas maletas bastante grandes, bastante pronunciadas, y obviamente se les dificultaba la conducción. Entonces, parte de esto, parte de las rodadas, es simplemente el hecho de tener en cuenta que vamos a salir a un lugar. En este caso, la mayoría de personas optaron por salir a las playas. Déjenme decirles que obviamente la Calacalí y la Independencia no hay paso. En la Loa está cerrado el camino, así que los que se van a la playa les tocará tomar y darse la vuelta por la vía que va a Riobamba o Quevedo. Buena suerte con eso. Sí, eso sí, buena suerte con eso. Yo como me voy para el norte, todo norte, o sea, a Colombia, entonces No tengo problema con eso. Como les decía, entonces se van a encontrar con bastante tráfico, con bastante bastante inconveniente. Tengan bastante cuidado y recuerden el 2:15, 2 horas ruedo, 15 descanso, por favor. La mayoría de personas optaron en levantarse temprano hoy, alistar su maleta, irse a trabajar y salir. Tengan en cuenta que van a tener cansancio físico, cansancio mental. Y a lo menos si tienen un trabajo estresante, un trabajo que les que influya bastante la utilización de su mente, pues obviamente van a tener un cansancio mental y el cual el simple hecho de cerrar los ojos por un segundo nos puede costar la vida. Entonces las personas que ya están saliendo, que están conduciendo, por favor háganlo con mucho cuidado. Si salieron en grupos, por favor designen al respectivo capitán de ruta y designen al respectivo, si es que no lo tienen, no, obviamente, al respectivo sargento de armas. Estas dos personas deben estar capacitadas, deben conocer el camino. Estas personas deben saber por dónde deben ir y estas personas más que todo deben estar pendientes del resto de la caravana. Por favor, tengan bastante cuidado. Miren que en época de feriados, por lo general siempre nos encontramos en las noticias que los accidentes de tránsito, que falleció uno, falleció otro, que choque del uno, que choque del otro. Entonces, queremos que vayan y regresen con bien, por favor, no queremos recibir malas noticias. Antes de continuar, quiero mandarle un saludito muy especial a Berito, que nos está escuchando, que ya me corrigió por aquí y me dijo así, tal cual. Es la, podríamos decirle, bueno, antes que nada es la esposa de Nax y la persona que me capacitó a mí para ser instructor de conducción de motociclismo. Y a mí también de paso. ¿También? Ah, sí, también, claro, a ti sí. También, Adrián. Un saludo para ti, Berito, un beso para esa princesa Sarita, muchas gracias por estarnos escuchando. Y me corrigió y me dijo esto, Mauro, di esto al aire, no seas chuncho. La motocicleta es un vehículo más vulnerable que, conociendo las técnicas de conducción adecuadas, no tiene que ser peligrosa. Vean nomás cuánta sabiduría existe en esta mujer. Bueno, continuando con el tema, como les decía, gente, salen a rodar, por favor, se van todos, regresen todos. Si se queda en algún lado alguno, quédense todos. No tienen por qué sacrificarse o separarse de la caravana. Si ya lo hicieron en grupo, por favor, váyanse y regresen todos. Mucho cuidado. Tomen pequeños recesos para reponerse, para hidratarse, para despertarse, para mantener la caravana en orden y más que todo tener bastante cuidado mientras están conduciendo. De igual manera, por favor, lleven solo las cosas necesarias. No lleven cosas que simplemente puede ser que no las utilicen. Recuerden que la motocicleta es un vehículo pequeño en el cual no caben muchas cosas. Recuerden llevar siempre alguno de los miembros del club o miembros o de sus amigos o un club de amigos que salieron a rodar, por favor. Designen una persona que lleve herramientas. Designen una persona que esté pendiente de el estado de las motocicletas. Como lo dijo acá Franklin, que sea MacGyver, que sepa arreglar de todo menos su vida. Tal es mi caso. Entonces, por favor, bastante cuidado. Miren que queremos que regresen con bien. Y bueno, ya se me fue la parte de lo que iba a seguir hablando, pero bueno. Volviendo al tema, como les decíamos, al manejar, al conducir, debemos tener bastante cuidado. Y aquí también cabe en tener cuidado con las líneas divisoras de los carriles. Ejemplo, el paso cebra, las líneas continuas, las líneas cortadas. Tengan bastante cuidado. Recuerden que si es que llueven, estas líneas son pintadas con un material, con una sustancia, mejor dicha, que al momento del contacto con la lluvia, pues se vuelven bastante resbalosas. Evitarlas o si es que ya están dentro de estas líneas, por favor eviten las frenadas bruscas. Esto porque obviamente la moto va a patinar, sea cual sea, tenga cual tenga el tipo de freno su motocicleta, créanme, se van a llevar un buen susto. Continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de No Toquen. Disfrútenlo. Esto es Talkie Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Esta vez ya Torque y Metal Plus. Así es, gente, gracias. Así es, gente. Gracias al personal, a los directivos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora van a tener que oírme, les guste o no, 2 horas. Así de simple, bueno, por lo pronto yo, porque Nax todavía no llega. No sé, de pronto tuvo algún inconveniente, pero esperemos que llegue. Obviamente, nuevamente les pido disculpas. Ahorita anda con temas laborales bastante complicados. Anda en su trabajo de diseñador, anda diseñando unos diseños que no ha terminado de diseñar. Tal cual. Básicamente. Así que estamos esperando que diseñe la manera de llegar puntual al programa, pero creo que no puede con eso, con tanto diseño. A ver, Adrián, una consulta. Cuando tú, me imagino que alguna vez hablando de Roma. Por eso no hay que mencionarle mucho. Ya le invocaron, ahí está. Eso pasa cuando le mencionas ya 3 veces. A ver, me decías. Cuando tú, me imagino que alguna vez en algún momento de tu vida tú saliste a alguna rodada. Bueno, antes de Lola. Salude de la pata. Chus, buenas noches a los años, volviendo acá a la radio. Retomando acá las ondas radiales después de una larga jornada de trabajo, que decía, a los tiempos tener que salir del trabajo 8 o 9 de la noche sin casi sueldo. Sin energía, no, sueldo, pero casi sin energía. Pero igual acá estamos, un fuerte abrazo para todos quienes se enganchan a Torque y Metal. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, a los tiempos por aquí, acompañándole a Mauro en la cabina y ahora también a Adrián. Muchacho Franklin acá en los controles que nos está ayudando. Y bueno, retomando la radio a los tiempos. Ya, antes de continuar con la pregunta hacia Adrián, quiero mandarle un saludo, un fuerte abrazo para Noxfero, presidente de Black Angels. Bro, muchas gracias por tu sintonía, ya sabes, aquí estamos. Y sí son temas laborables, te prometo que sí son temas laborables los de NAX. Ya llegué, justificado, man. Ya. Sí trajo certificado, joven de... Porque acá le estaba comentando a Adrián que usted está diseñando un diseño que le dejaron que diseñe para que pueda diseñar. Sí. Y pero usted no encuentra la manera de diseñar y la forma de llegar temprano al programa. Sí. De hecho, se me ha hecho bastante complicado este último tiempo, por eso no he estado saliendo al aire estos últimos casi 2-3 viernes. Claro, así es. Por cuestiones de salud en algunas ocasiones y también por cuestiones de trabajo, bastante carga laboral, pero bueno, así es esto. Ya estamos acá, ya un nuevo respiro a los tiempos en cabina, como digo, a romperla. Ahora que se extendió el horario de así Torque es. Y Metal. Torque y Metal Plus es ahora, a ver, ¿qué le parece? Plus. Un plus brutal. Así es. Bueno, continuando, Adrián. Me imagino que alguna vez, bueno, en el tiempo que llevas tú de motociclista, me imagino que ya has de haber salido a un viaje corto, a un viaje largo, extenso, medio. Digamos que cortos. Ya, digamos, bueno, viajes cortos. ¿Qué es lo indispensable que tú llevas cuando te vas de viaje? A ver, primero... Las ganas de rodar. Primerito. Yeah. Primero la moto. Que generalmente sin moto no se puede. Yeah. El casco, obviamente... Y siempre tengo un casco adecuado. La chompa no puede faltar. Haga frío, haga sol. Yeah. Y siempre ando con mi chompita blanca. Con respectivos... Las protecciones respectivas. Protecciones, reflectivos. Yeah. Todas las de ley. Además de que es súper cómoda y calientita. Tiene ahí los bolsillos para llevar cualquier cosa. Súper útil. Llevo mi... Bueno, siempre con jean. Yendo siempre con jean, es un buenazo. Las botas grandes para protección. Y minis infaltables, canilleras, rodilleras, son súper chéveres. Además de que te protegen de los golpes en las canillas, son buenazos para el frío y el viento. Son muy buenas. ¿Impermeable? Claro, impermeable siempre en la maletita. Ya se compró. Claro, yo desde... Después de lo que le habló la mamá. No me habló por eso. Me habló por no cubrir la moto las noches. Por el cobertor de la moto. Ajá. Sí, no, el impermeable siempre en la maletita por cualquier cosa. Ya, un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de la familia 21, Black Angel, Silver House, Piratas, etcétera, que se están enlazando con nosotros, ya nos están escribiendo. Muchas gracias. Por ejemplo, acá nos decía Berito, esposa de Nax, que me dice, yo he llevado los trajes de viaje, la ropa, ternos de baño, zapatos, secadora para el cabello, trajes de gala, zapatos de taco, las cremas para las arrugas, las herramientas y el pasajero que ya no me alcanzó. Tocó mandarle el bus. Por ejemplo, usted Nax, cuando sale de rodada, una rodada larga, una rodada extensa, ¿qué es lo que crees tú que no te debería faltar en tu kit de motociclista? Bueno, ya creo que mencionaron bastantes cosas puntuales, las protecciones obviamente, casco, un casco correcto, guantes, de ser posible llevar dos tipos de guantes, los ligeros o de cuero para los días de lluvia, para los días soleados, y de ser posible conseguir unos guantes impermeables para la lluvia, que son muy buenos, protegen del frío y del agua, no te mojas las manos y eso te permite tener mayor maniobrabilidad al momento de manejar. Algo también que es muy indispensable, sobre todo en trayectos largos, hidratación, muy necesaria, siempre tener por lo menos una botellita de agua para poder tomar, hidratarte en ciertos tramos, más que nada en días bastante calurosos, un poco de comida también, porque muchas veces en la ruta no se consigue tiendas, no se consigue algún lugar donde puedas comprar algo de alimentarte, para alimentarte, y es necesario también que lo hagas para tener más energía en el viaje. Los documentos indispensables, eso sí, nunca deben disculpa que te corte, antes que continúes, tú nos dijiste que, por ejemplo, llevas algo para alimentarte porque de pronto no encuentras algo en el camino. Exactamente. ¿Qué sería, o sea, qué alimentos serían como, por ejemplo, los que tú llevarías? ¿Algo frutas, de picar, por ejemplo, algo de picar, o sea, frutas, agujas, zancudos, ¿no? frutas, un poco de snacks también, unas papitas fritas, sí, puede ser, galletas, también algo de chocolate, suele ser útil en momentos de viajes largos, sobre todo cuando te coge frío, eso te da calorías, te permite estar más despierto. Bueno, eso tampoco normal, pero tabacos también es a veces necesario. Sí, a veces sí, porque eso te quita el sueño. Te quita el sueño, exactamente. En trayectos largos puedes parar un rato, descansas, te estiras, fumas un tabaco, eso te despierta un poco y puedes seguir tu trayecto. Eso sería en cuestión de alimentos. No llevar nada pesado, porque eso a la larga te va a influenciar bastante en tu trayecto. Ya que si es que comes algo bastante pesado, eso va a causarte sueño y aparte de eso te va a hacer sentir pesado el estómago y obviamente te va a llevar al baño. Y en trayectos largos, sobre todo cuando coges carreteras, las gasolineras no están muy cerca, entonces tienes que prever al monte y con chica. Al monte y con hoja de plátano. Entonces eso básicamente sería lo necesario para poder alimentarte y tener energías de momento de una ruta larga, sobre todo. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical. Y regresamos con más sobre este interesante tema, consejos al momento de rodar, ya que la mayoría de bikers o motociclistas, perdón, ya están saliendo fuera de la ciudad hacia los carnavales. Ojo, pilas de ahí, que algunas vías están cerradas, tomar precauciones, sobre todo los que están yendo para el norte por la vía de Calacalí la Independencia, esa vía está cerrada y el trayecto que dicen que es de alterno no es recomendable para nada recomendable, ya que es un carril de tercer orden y sobre todo eso también lo cierran cuando llueve. De hecho, hoy en la tarde un amigo estaba por salir y cerraron la vía justamente por las lluvias. Así que mucho cuidado con eso, ojo, estar siempre precavidos de todas las rutas que van a tomar, si es que están abiertas, si tienen algún problema. Y disfrutar de la ruta, se vienen 4 días de feriado, tratar de pasarlo súper bien y disfrutar de todo lo que sea. Bueno, gente, consejo de Nax, regresamos, les dejamos con algo de Muscaria. Recuerden, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Ya faltaba, vea. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grosero! Carnaval es carnaval, no te quejes. ¿Qué no hay otra manera amena y no violenta de festejar? Este domingo, 11 de febrero, a partir de las 9:30, te invitamos a disfrutar del desfile en las 4 rutas del carnaval quiteño, en el centro histórico de Quito. Las 4 rutas del carnaval confluirán en el Boulevard 24 de Mayo y a partir de las 11:30 presentaremos el Festival Artístico Patrimonial. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresión. Pasando el puente de piedra, me mayangarán hasta Chimbacalle, que es donde está. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal, ya ahora sí completos. Recuerden que Torqui Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, y también gracias a JJ Motos, tu moto a punto. Así es, gente, bueno, vamos, seguimos hablando de esto, de consejos de lo que debes llevar el momento de salir a rodar, de hacer una ruta larga. Como les dije, y eso no era broma, siempre lo principal, lo primordial es lo principal es llevar todas las buenas ganas de salir a disfrutar de la ruta, del paisaje, de todo lo que te puedas encontrar alrededor, y eso sí, siempre con mucho cuidado. Ya, así es, gente, de igual manera, un sano consejo, por favor. Eviten, y esto con experiencia propia, eviten llevar a personas que sean primerizas en viaje a motocicleta. Por lo general es uno de los errores que se suele cometer, y que lo cometí yo. Vamos, vamos, te llevo. Uh-huh. Ahí está. Vamos, vamos, te llevo, mi moto, mis reglas, palague el suelazo. Obviamente en esa ocasión mi amiga, la que venía acompañándome, se durmió en la motocicleta. No sé cómo lo hizo, pero se durmió. Al momento de tomar una curva, pues conocimos el piso. Gente, pilas con eso. Sí, siempre es muy indispensable, si es que vas a salir a rodar, primero, como dice Mauro, si vas a ir acompañado, que esta persona ya esté capacitada o sepa cómo desenvolverse en un viaje como pasajero. Y sobre todo, estar descansados, eso sí, primordial. Si vas a salir de viaje y piensas madrugar, pues la noche anterior dormir temprano, dormir bien, para salir con toda la energía, no, para no salir con sueño y coger la ruta tranquilamente, sin ningún problema. Otro consejo es, por favor, antes de que tomes una ruta larga, revise el estado de tu motocicleta. Eso más que todo, ese es el principal error que suelen cometer la mayoría de personas. Y no, porque no estaría mal, y yo creo que a veces sería hasta un poquito de lógica, sería una regla básica. Antes de hacer una ruta larga, sal con tu motocicleta y haz una ruta pequeña para detectar si es que en algún momento tu moto tiene alguna avería. Preferible es que se te rompa un cable de embrague, por ejemplo, se me viene a la mente, que se te rompa dentro de la ciudad el cable de embrague, que te suceda esto fuera de la ciudad, ya en carretera o en un campo donde no tengas auxilio inmediato. Por favor, gente, lo aconsejable, olvídense de ese de ese circo, se podría decir, que no, bueno, como vamos a salir de viaje, entonces esta semana no voy a sacar la moto. Olvídense de eso, gente, o sea, la moto se hizo para rodar, o sea, la tenemos para rodar, para trabajar, para divertirnos, o sea, exactamente, o sea, contagioso así, ya. No, o sea, más que nada, si es que tienes una motocicleta, lo mejor es disfrutarla. Hay personas que tienen motocicletas de alto cilindraje, eso sí, ahí es cuando vale la pena guardarla en la motocicleta en la casa, ya que estas motocicletas no están adaptadas o no son óptimas para el tráfico que tenemos aquí en la ciudad de Quito. Más que nada por el recalentamiento que pueden sufrir las máquinas y los daños que esto puede conllevar, y sobre todo el gasto que vas a tener al momento de refaccionarla, de repararla. Entonces, si es que tienes una moto pequeña, de pequeño, bajo o alto o medio cilindraje, pues aprovecha y disfruta de la ruta con ella. Y los que tienen la motocicleta grande, pues traten los fines de semana, salir a rodar, salir a que la motocicleta también desarrolle, ya que esto también es necesario, que la motocicleta desarrolle sus piezas, desarrolle su mecánica, para que tenga también una larga vida. No el hecho de que se queda parqueada significa que va a durar bastante, ya que todos los líquidos que están dentro de la motocicleta pueden bajar a la base, pueden solidificarse en algunos casos, y esto va a incurrir en que se dañe la máquina de la motocicleta. Así que también lo mejor es tratar de sacar la motocicleta por lo menos una vez a la semana, aunque sea una ruta pequeña. Fines de semana, hablemos de aquí de Quito, a darse una vuelta por Puembo, salir a los valles de San Rafael y de ahí regresar. Esa sería una óptima ruta para primero probar la motocicleta, ganar más destreza en la vía y sobre todo tener la motocicleta funcionando, y que esto signifique que no se va a dañar muy muy rápido la motocicleta. Así es. Buenas noches, bienvenida a este su programa Torque Metal. Señorita, por favor, preséntese. Señora, mejor dicho, por favor, preséntese. Vea, joven, si está prendido el micrófono. Mira, tan amable, gracias, por favor. Pues soy Vivi. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Vivi, dígame. Hola. ¿Pasto normal o cesárea? No, mentira. Y para cómo le cae como niña. A ver, Vivi, como dama, ¿qué crees tú que debería llevar una chica motociclista en sus maletas? Obviamente estamos hablando de que es una moto, es un vehículo pequeño en el cual está muy medido el equipaje que tú llevas. Claro. ¿Qué debería llevar? Pues el equipo para cuando se ponga en la moto, ponerse todas las protecciones, rodilleras, el protector del cuello. Si es que quiere estar en la calle de taconcito, llevar otros zapatos en la moto. Ya. Yeah. Entonces, que el rato que sube la moto, ponerse otros zapatos y llevar los tacones. Y el kit de emergencia. ¿Cuál es? Sombras labiales, rímel, el kit de emergencias. No, nada de emergencias, pero en caso de que se te cortas o pasa algo. Muy buen punto. Necesitas un kit, el extintor, bueno, es una moto, no en la mochila de las señoritas. Eso creo yo más. Pensé que hablaba de otro kit de emergencia. No, también no, ese kit para darse el sombreadito, por si acaso pase algo. Una caminera media de tabacos y chicles. Bueno, eso no. Muy buen punto acabas de tocar, Vivi. Algo que nos habíamos olvidando, eso de llevar un kit de emergencia, o sea, un botiquín de primeros auxilios, es muy necesario también. Y si, sobre todo si es que vas en grupo, uno nunca sabe cuándo puede pasar algo en la ruta, alguien se puede caer al piso, se puede lastimar, raspar, y es necesario que tenga una pequeña curación ahí en el punto para que no sufra una infección posteriormente y eso pueda dañar el viaje. Así es, muy buen punto ese, porque en realidad la mayoría de personas, como por ejemplo acá nos decía Noxfero, decía parte del kit de emergencias que debemos llevar, no puede faltar un buen shock de Jack Daniels para el frío, pero solo un hito, la caminera de 200 milímetros, mililitros, perdón. O sea, para nada, no sea así. Para el frío. Ah, para el frío. Si es que es para el frío, no cuenta como bebida alcohólica. O lo podemos utilizar como mestiolate en el botiquín. Bueno, conversando sobre la mayoría de personas, la mayoría de motociclistas siempre se olvidan de eso, de llevar un kit de emergencia, un kit que tenga alcohol, gasas, Mertiolate, algodón, curitas, exacto, esas pastillas que ibuprofeno, ya, yeah, eso, paracetamol, esa medicina milagrosa, y simplemente te caíste, paracetamol. Si vas al dispensario médico te van a dar lo mismo, así que más vale prevenir. Uh-huh. ¿Algún remedio o algún medicamento antiinflamable también que nos ayude a controlar una inflamación? O Voltaren también para un golpe. Exacto. O lesión. Vendas. Vendas, también, puede ser vendas. Ojo, traten de no, si es que llega a pasar algún tipo de caída o algún tipo de golpe, por favor, eviten ustedes tratar de hacer un torniquete. Esa es una maniobra bastante complicada que solo la pueden hacer personas capacitadas para ello, no nosotros. El simple hecho de coger dos palos o dos fierros y amarrar con una cinta o con alguna cosa no quiere decir que esté bien hecho. A veces eso también... Exactamente. Si es que, si eso sí es que llegase a pasar, que ven una hemorragia o algo, simplemente hacer presión sobre la herida con un paño, alguna tela, y esperar que lleguen los paramédicos, exactamente. No traten de hacer algo que ustedes no están capacitados, ya que pueden causar mucho más daño del que ya está sufriendo la persona que está lesionada. Sí, parte de esto, como nos decía Nax, hacer presión con algún tipo de tela o algún tipo de material sobre una herida, por favor también tomen en cuenta que también se puede ocupar en el caso de que no tengamos alguna prenda de vestir limpia y corramos con la mala suerte de que se sufrió por ahí algún accidente, podemos hacer uso de los pañales para bebé que nos pueden ayudar bastante para detener una hemorragia. Incluso las toallas femeninas que utilizan las damitas también nos puede ayudar para detener algún tipo de hemorragia. No el tampón, sino las... Cualquiera de estas cosas nos pueden ayudar, y en realidad créanme que el simple hecho de detener una hemorragia nos puede salvar la vida a cualquier persona que haya sufrido algún tipo de accidente. Sí, o sea, no es por alarmar a las personas que están escuchando, sino son cosas que pueden pasar y es bueno saber cómo actuar el momento que esto pase. Y lo más importante, buscar ayuda profesional inmediatamente, no porque ya les detuvieron la herida o la hemorragia por A o B motivo pensar que ya está bien, sino buscar a un especialista. Exactamente, esa voz viene del más allá. Del más allá del vidrio donde están los controles. Gracias, Franklin, por tu aportación. No, es verdad eso, o sea, no pensar que ya porque uno paró la herida, paró la hemorragia o simplemente el dolor ya pasó un poquito y ya está libre de cualquier tipo de problemas. Más bien, si es que llegasen a tener un accidente y ven que ya por lo menos puede movilizarse, moverse rápido, lo más pronto posible a un dispensario médico, una casa de salud, para que puedan ser tratados profesionalmente. Así es. Y gente, también dentro del grupo de viaje que... Del kit, bueno, dentro del grupo de viaje que estamos entre motociclistas, no nos olvidemos de designar a una persona que puede ser una ayuda, que lleve un podríamos decir, un recipiente con gasolina al momento de que alguno de nosotros se nos haya ocurrido no tanquear cuando debimos. Obviamente también es una gran ayuda. Hay motocicletas que no tienen mucha autonomía con su tanque de gasolina y, como les dije hace un momento, las gasolineras en las rutas no se las encuentra muy fácilmente, no están muy cerca una de otra, entonces siempre es recomendable por lo menos unas dos personas que tengan un bidón extra con gasolina para aquellas motocicletas que ya se sabe que van a sufrir falta de gasolina en la ruta. De esa manera nadie se va a quedar en la vía y todos van a llegar hasta el próximo punto de abastecimiento para volver a tanquear y obviamente volver a llenar los bidones de gasolina para tener esa reserva. Listo, gente, nos vamos con un corte musical y regresamos más con Torque y Metal. Esto viene a cargo de Muscaria. Recuerden, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. sacrificio profundo, la victoria perfecta. Tiene un sabor que los conformistas jamás conocerán. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal, esa es. Un saludo muy especial para Leo, gerente propietario de Be Healthy, para Oleg, que nos está escuchando, para mi doctora favorita, María Angélica, un beso inmenso para ti, para mi sobrino Leo, Andrés Bisuete, Eli Santana, para Javier Risueño, para Lilo Rosado, para Liz, Liz, para ti también, un beso inmenso para ti, muchas gracias por estar en sintonía. Liz es una de mis alumnas que se graduó el día de hoy como conductor oficial de motociclismo. Un saludo para Jeff y un saludo para Omar Ramos. Muchas gracias por su sintonía. Sí, es gente, felicidades a las personas que están ingresando al mundo de las motocicletas. Es un hermoso mundo. No saben todo lo que van a encontrar ahí, las personas con las cuales se van a rodear, con quienes van a rodar, los eventos, todo lo que concierne al mundo del motociclismo es hermoso. Felicitaciones de estas personas que ahora son parte de... Ya. Un saludo especial también para Sir Daniel, integrante de nuestros hermanos de los Key Riders, que nos dice que hay chamiza, castillos y pachanga en Alangací, ahorita, así que todavía estamos a tiempo. Las personas que no salieron a la playa o no salieron a disfrutar muy lejos, pues todavía tenemos varias posibilidades, varias opciones, como por ejemplo aquí en Alangací, cerca de aquí, pues no hay más que, ¿qué será?, unos 45 minutos de aquí. Ruta Viva, uh-huh. Ruta Viva, autopista, desvío al Triángulo, vía al Tingo y de ahí Alangací. Ya, listo, entonces podemos ir a los castillos de arena, las vacas locas y toda la cosa castillos esa. Castillos de arena es en la a playa. Castillos de... castillos de arena. Ya, señor. Sí, eso, vacas encebadas y palos locos. Eso, todo eso, ya, así que ya saben, gente, es un desmadre en Alangací, vamos para allá. Y, bueno, seguimos con esto. Que se acerca el micrófono, pero me decís que se está acercando a... solo a... Allá, a oler. Parece su primer día, ¿no? Es más... cogió de nuevo. Bueno, es mi primera vez. Continuando con los consejos, ¿no? Con los consejos para tomar una ruta larga, por favor, como les decíamos, algo indispensable, perdón que te corte, ahorita que estábamos conversando tras micrófonos, algo muy indispensable también que se debe llevar siempre a una ruta es un repuesto de cable de embrague con su respectivo candado, un poco de aceite, herramientas, las básicas para poder hacer una asistencia básica, una tensión de cadena, un cambio de aceite, llevar un candado de cadena en el caso de las motos que tenemos candado de cadena, por si este llega a desprenderse, a salirse, a reventarse o llegan a romper la cadena por algún motivo. Todo eso es indispensable, siempre un kit básico de herramientas también muy necesario para llevar, aunque pese un poco, pero ese peso va a significar que si llegan a tener una avería o algún problema van a poder solucionarlo en el momento. De igual manera también podemos hacer, podemos llevar, mejor dicho, un repuesto de nuestra bujía, podemos llevar, como lo decía Nax, un poquito de aceite para lubricar la cadena. A veces entramos en terrenos de segundo orden y lamentablemente no estamos en la capacidad de poder experimentar una, podríamos decir, una mecánica preventiva ese momento de coger, limpiar la cadena y volverla a engrasar. Pues simplemente nos tenemos que hacer uso de un poquito de agua en una gasolinera y proceder a engrasar la cadena. Recuerden que una cadena no engrasada o no lubricada de manera que es la palabra, no lubricada, pues obviamente puede llegar a romperse y causar daños. Exactamente, de hecho, puedes estar dañando todo el kit de arrastre, no solo la cadena, al momento que no está engrasada correctamente, ya que tomen en cuenta que es fricción a bastante velocidad y eso causa desgaste de las piezas, y al no estar lubricadas empiezan a comerse los dientes tanto del piñón como de la Catalina, y eso va a significar un daño total del kit de arrastre y puede hasta significar un daño interno de la máquina de tu motocicleta. Así que lo mejor es siempre, primero, antes de salir, revisar correctamente tensión, que esté que todo esté correcto, lubricación de cables, de cadena, y más que nada todo a punto, y ahí sí, con su kit de herramientas básicos, salir a la ruta sin ningún problema. Así es, también no se olviden de verificar, controlar, de estar pendientes de la presión de los neumáticos. Eso también tiene bastante que ver, eso influye bastante al momento de rodar. Recuerden que un neumático demasiado inflado, pues obviamente vamos a perder adherencia hacia el pavimento, y un neumático demasiado bajo, pues obviamente nos va a causar un consumo innecesario de combustible, ya que la moto se va a volver lenta, pues, y al volverse lenta lo que nosotros vamos a tener que hacer es acelerar, y cada acelerada ustedes ya saben que es consumo innecesario de combustible. Bueno, continuando con los tips para, bueno, antes de continuar con los tips, nos vamos a un pequeño corte musical. Regresamos después con Torque y Metal. Joven, se me estoy dando cuenta que en serie aparecemos primerizos de nuevo. Es que el joven no me dice, ya vaya, se corte. ¡Qué canción! Vamos con Descomunal. Ya. Esa es, vamos con un corte y volvemos con Descomunal. Recuerda que esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina, características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 3 de marzo en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información, www.dilmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @dilmovsocial. Extra, extra. El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar a ellos, Sancho. ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest, y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde.

Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. ¿En dónde estamos ubicados con JJ Motos, joven? En el Inca, Las Toronjas 1261 y el Inca 1261 y Las Toronjas. Así es. Le tomé la lección. Nada, no se ha aprendido todavía nada. Más de doy vacaciones 3 semanas y viene quedado. Bueno, y recuerden, gente, que si necesitan ustedes chalecos para su club, botas, maletas, alforjas, chompas de cuero, cualquier cosa que necesiten. Correas, necesitan un buen cuero. No se olviden que ya estamos ahora, gracias a nuestro amigo Cantinas, perteneciente al club de Black Angels. Por favor, joven, para la próxima pondrá su nombre. Pero bueno, no hay problema, pueden contactarse con... ¿Perdón? Ailión. No. Pero Ailión es del apellido. Sí, sí, ya. No, bueno, Don Ailión. Ya. Contamos con nuestro hermano Cantinas o Don Ailión, que nos ofrece todo lo que tenga que ver con vestimenta de cuero: zapatos, botas, chalecos, chompas, un mundo infinito en la reparación de calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad a su servicio. Con su matriz en Barón de Carondelet OE3-113 y Veracruz en Iñaquito, o su sucursal en Gonzalo Saldumbide N53-243 y de Los Pinos en La Kennedy. Cualquier información al 099-5096-635, 099-5096-635, Cocedora Ailión. Bueno, gente, continuando con el tema y ya casi llegando a la parte final del mismo, no se olviden del, como conversábamos antes del corte musical, el pequeño kit de herramientas, cables en este caso sería de embrague, cable de acelerador que también se nos pasó por alto, un poco de aceite, una bujía, si es que pueden, no ocupan mucho espacio, podríamos llevar alguno de los foquitos, sea este, el del faro, de las direccionales. Recuerden que si estamos rodando y nos vemos en la necesidad de rodar en la noche o que nos coja la noche mientras estamos haciendo nuestra ruta, lo imprescindible es hacernos ver. ¿Y cuál es la manera de hacernos ver o hacer ver a nuestro vehículo, a nuestra motocicleta en este caso? Pues llevando buenas luces. Así es, gente, siempre estar preparados a cualquier cosa que pueda pasar en la ruta, siempre estar concentrados del momento de conducir su motocicleta. De hecho, hoy... justo en uno de los chats que tengo en el teléfono, un compañero, un amigo que estaba yendo en vehículo, por suerte, encontró un bulto en la vía trayecto hacia Pomaski por la nueva Simón Bolívar, y había sido un señor de tercera edad, totalmente ebrio, que se había quedado dormido en medio de la vía. Siempre estar precavidos y atentos a todo lo que se encuentre en la vía, y si es que encuentran este tipo de obstáculos, tratar de retirarlos de la vía para que no sufran ningún problema. Fue algo sorprendente ver esa foto. Obviamente. Ahí en el chat, o sea, un bulto en el carril derecho de la vía, y que se acerque y ver que es un señor mayor que estaba totalmente borracho, es así, pero dormido en la vía. O sea, si es que esta persona no la veía y se pasaba de largo, podía venir un vehículo por atrás y podía estarla atropellando. Exacto. Bastante cuidado con eso, gente. Como sabemos, estamos en este pequeño, este feriado, este carnaval. La gente tiende a emborracharse. Es el desquite de la ley seca, así. Exacto. Que mucho cuidado. Uh-huh. Se recuperó los días de ley seca, se recuperó en carnaval, o sea, así ha sido de recuperar. Pero bueno, bastante cuidado, gente, con esto. Si es que ustedes ya están en su destino, ya llegaron a su destino, o lo van a hacer, o están a punto de llegar, por favor, lo primero, descansen. Tómense en unas tres horas para descansar, para dormir, para reponerse del viaje. O sea, la playa está ahí. La arena está ahí. No se va a ir. Las discotecas de perreo intenso están ahí. No se van a ir en 3 horas que ustedes descansen. Por lo general, lo primero que hacen es llegar y lo primero a bailar, emborracharse, y al día siguiente están con el guayabo, no pueden levantarse. Y créanme, un viaje, una rodada para llegar a emborracharse en una discoteca, preferible quédense aquí. Si salimos de rodada, es a disfrutar. A disfrutar el paisaje, la playa, el campo, otra ciudad, otro ambiente, una piscina, yo qué sé, algún tipo de diversión amena, algún tipo de turismo, si es que vale el término. Lleguémoslo a hacer con esa, o sea, con esa motivación. Disfrutemos el viaje, si es que es posible, disfruten más el viaje que el destino. A veces habemos motociclistas que disfrutamos más el camino que el propio destino. No es a dónde llegamos, sino por dónde vamos. Esa es una de las concepciones que tenemos muchos del momento de salir a la ruta. Y eso hace que disfrutemos. Hay muchas cosas que cuando viajas en vehículo, cuando viajas en un bus, no te percatas, y eso te permite la motocicleta, estar más atento a la vía, estar más atento al paisaje, a todo tu entorno, y ver cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Siempre trata de estar concentrado y atento a todo lo que pasa alrededor. Vas a llevarte muchas sorpresas del momento que estás en tu motocicleta. Y llegando casi a la parte final de estos consejos, para una rodada larga o una rodada extensa, recuerden siempre, gente, protección, ante todo la protección, esto más que nada. Esto es lo que deben tenerlo muy en claro: su casco, sus guantes, su chaqueta, sus rodilleras, el calzado adecuado. Y recuerden, la persona que viaja con nosotros, nuestro pasajero, debe llevar la misma calidad de protección que tenemos nosotros, incluso una mejor. ¿Por qué? Porque es una persona que está bajo nuestra responsabilidad, es una persona a la que confió en nosotros o confiaron en nosotros que le íbamos a llevar y traer con bien. Por favor, gente, no se olviden de eso, sus chaquetas con adhesivos retroreflectivos, háganse ver en el camino, háganse notar en la ruta. Recuerden que si viajamos en la noche, tratar de, por lo menos si estamos solos, tratar de ir incluso con nuestras luces de parking para hacernos visibles, o las luces direccionales. Si estamos en grupo, de igual manera, o sea, hacernos visibles. Por favor, no se olviden siempre el orden al momento de viajar. Si estamos en una caravana, por favor, zigzaguen en columna, en fila, pero siempre manteniendo la distancia. Por lo general he visto bastantes, últimamente he visto bastantes clubs que ruedan en zigzag, pero muy pegados, y eso pasó el anterior fin de semana, lamentablemente. Bueno, antes no fue más que un susto de unos hermanos que me invitaron a una rodada, y en la cual nos fuimos para cerca de Nanegalito, y una miembro de este club sufrió una caída un poquito aparatosa, y lamentablemente, como estaban viajando muy pegados, la motocicleta que venía atrás le pegó con la llanta en la espalda, con el neumático delantero en la espalda. Otra motocicleta que venía para atrás se vino encima de la motocicleta que le golpeó a esta hermana en la espalda. Se hizo un efecto dominó ahí por no respetar la distancia de seguridad que deberían tener entre vehículo y vehículo. Exacto, o sea, y bueno, no pasó a mayores, a mí se me fueron llevando el retrovisor derecho, pero bueno, o sea, algo material. En buena hora, como nos cayó la lluvia, pues ya sabes, Nax, por lo general, y me conocerán algunos, de 10, 20 por hora, porque obviamente lluvia sí, pánico total por mis venas. Pero tratemos de mantener ese orden, esa distancia. No nos va a retrasar, ni tampoco nos va a llevar más rápido a nuestro destino. No es competencia para estar uno al lado del otro, casi respirándole en la nuca. Más bien, tratemos de estar alejados para así poder ver con mayor claridad qué es lo que está haciendo la persona que está adelante, y si es que llega a tener justamente este tipo de percances, poder actuar de manera correcta y no causar más daño o más problemas del momento de que pueda suscitarse algún accidente. De igual manera, gente, no se olviden, en el trayecto, en la ruta que vayamos, que la estemos realizando, tener pendiente, ser conscientes nosotros más que todo, que hay vehículos que van detrás nuestro y que ellos también necesitan pasar. Simplemente nosotros orillémonos, demos la señal para que la caravana, o a su vez nosotros, nos orillemos un poco a la derecha y permitamos el paso de estos vehículos. Por lo general, a veces en vías donde hay simplemente un solo sentido, ida y vuelta, por lo general ellos ven el mínimo espacio que de frente no venga un carro de la vía contraria, y simplemente cogen y rebasan. Y si por mala suerte apareció por ahí algún carro fantasma, pues ellos no van a tener más que hacer que venirse encima de nosotros. Y como obviamente si estamos viajando en caravana, no solo se va a llevar a uno, sino a algunos. Seamos conscientes, o sea, seamos conscientes nosotros, enseñemos nosotros, enseñémosles el respeto, el compartir una vía con el resto de vehículos. Por favor, gente, bastante cuidado con eso. En ese caso, sí, en esta rodada que te dije que podía asistir, fue bastante ese orden, o sea, se consideró bastante. Se puso una persona al último con una motocicleta de alto cilindraje, la cual simplemente pasaba por al lado nuestro, haciéndonos la señal de que nos orillemos hacia la derecha y permitamos el paso de los vehículos, y así evitar algún contratiempo. Por favor, no se arriesguen. Como les dije al principio del programa, la velocidad que emociona es la velocidad que mata. Tomen las curvas con mucho cuidado. En rectas, por favor, no se disparen. Las rectas son, podríamos decir, algo para acelerar un poco, pero no para llevarle al límite a nuestra motocicleta. ¿Sí? ¿Estamos con eso, gente? Bueno, les dejamos con un pequeño corte musical y regresamos ya para la despedida de Torque Metal Plus. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. listo, listo, gente. Estamos de vuelta aquí en Torque y Metal Plus. recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Y también gracias a JJ Motos, tu motocicleta a punto en Las Toronjas, E12161 y Avenida El Inca. Así es, gente. Bueno, eso ha sido lo que hemos podido aportar la noche de hoy al tema de rodada en grupo o rodadas extensas, ya que por el feriado algunos hermanos motociclistas ya están saliendo. Por favor, no se olviden de enviar sus fotos a Torque y Metal, de igual manera al Facebook de Torque y Metal, al WhatsApp, sea mío o sea de Nax. Envíen nomás sus fotos, nosotros las estaremos publicando, las estaremos promocionando. En este caso, si desean tener integrantes nuevos en sus clubes, ya saben, aquí estamos hechos para eso, para dar una mano a toda la comunidad biker de aquí de nuestro país. Así es, gente, recuerden también, sean cautelosos, sean cuidadosos al momento de salir a rodar. Si lo hacen en grupo, igual cuiden a cada miembro como quisieran que a ustedes los cuiden. Siempre eso es primordial también, no solo ver por uno mismo sino ver por los demás, para que todos, así como todos salieron del punto de salida, todos lleguen al destino y regresen también. Recuerden que les queremos con bien y que regresen sanos y salvos a casa. Bueno, de mi parte me despido. Muchas gracias por habernos sintonizado la noche de hoy. Gracias a las personas que no se les ocurrió salir de feriado y dijeron, no, hoy vamos a oír Torque y Metal para poder mañana rodar con más tranquilidad. Muchas gracias. Yo sé que por ahí están. Justo ahora les estaba diciendo que vamos a dar unos pequeños consejos sobre cómo rodar. Y dijeron, ah, ya, bueno, y hoy te voy a escuchar, hoy le voy a escuchar, profe, hoy te voy a escuchar, Diablito, porque si queremos salir mañana con unos amigos, nos vamos de viaje y queremos unos tips, unos consejos. Pues, los tuvieron el día de hoy. Recuerden, nos estaremos escuchando la próxima semana a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas y recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, y también ya que se acerca el feriado y van a salir de ruta, pues háganlo con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso, y recuerden que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Mi nombre es Javier Nax Almeida, los esperamos el próximo viernes a través de Torque y Metal Plus, aquí a través de la radio CCE 940 AM y www.radiocce.com. Un fuerte abrazo, disfruten del feriado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grosero! Carnaval es carnaval, no te quejes. ¿Que no hay otra manera amena y no violenta de festejar? Este domingo, 11 de febrero, a partir de las 9:30, te invitamos a disfrutar del desfile en las cuatro rutas del carnaval quiteño, en el centro histórico de Quito. Las cuatro rutas del carnaval confluirán en el Boulevard 24 de Mayo y a partir de las 11:30 presentaremos el Festival Artístico Patrimonial. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresión. Pasando el puente de piedra, me vas a andar hasta Chimbacalle, que es donde está. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad